Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un nuevo disco en Cerca de la Revolución. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos, las novedades, tema por tema, para que estés al día. Los cordobeses Juan Terrenal editan su quinto disco independiente. Escuchamos No pares ahora. No dejes que el miedo te enmudezca. Grita con toda tu fuerza hoy. Es tan triste imaginar que afuera la corriente nunca va a favor. Acostumbrándonos a ver y hacer las cosas como Terrenal es un quinteto que tiene más de 10 años de trayectoria. Esto es En mi cabeza. En mi cabeza algo se quebró. Todo da vueltas sin explicación. Ya no me cierra, nunca me cerró. Culpa de los continuar, el nuevo trabajo de Juan Terrenal tiene 13 canciones grabadas en Córdoba y producidas por la banda. Esta es la que abre el disco, Mi Karma. Se ha cansado de esperar, agoté mis ganas, desaté los nudos que me ataban. Ya no quiero soportar, fue mi voz de infancia, la que en el silencio me llamaba. No, no quiero dejar de mostrar mi risa, mi mal, mi karma. Dejar de mostrar mi llanto, mi bien, mi karma. Y finalmente, el tema que da nombre al disco de Juan Terrenal, Continuar. Oculta.